la farsa de este mundo, donde esconde a los muertos. Dígame, querido papá, querido papá. Guarda todo el hambre y la angustia de esta gente, ¿cómo logra su silencio? Dígame, querido papá, querido papá. Yo no puse a pensar.